Esta es Radio Amanecer, 98.1 FM Santo Domingo, 90.9 FM Región del Cibao y 100.3 FM para las regiones sur y este del país. Pertenecemos a la Red Mundial de Emisoras Adventistas. Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Línea de la esperanza, llevando salvación, restaurando tu vida con la palabra de Dios. Apoyo a la familia, salud y bendición, sus promesas te alcanzarán. Este es tu tiempo, llama. En Radio Amanecer queremos ayudarte. Llámanos 829-688-5600 y 809-200-8300. Línea de Esperanza. Apreciado hermano, querido amigo, te saluda el pastor Juan Francisco Scroggins, director de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Y es para desearte lo mejor en esta fiesta de Navidad. Estar junto a tu familia, a tus seres queridos, compartiendo con ellos en paz, esperanza y alegría. Que tus segundos se llenen siempre de amor, tus minutos de risa, tus horas de comprensión, y en tu corazón pueda crecer la alegría y la paz y la esperanza que brinde el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad! Dios te bendiga, amigo oyente. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sean multiplicadas para ti en esta hora. Con gozo continuamos el estudio de las Sagradas Escrituras. Antes de iniciar dicho estudio, pidamos la bendición de Dios en oración. Santo Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Rogamos que en esta hora tu Santo Espíritu pueda guiar los pensamientos de cada uno de nuestros oyentes y los nuestros en sentido personal. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Y que tu propósito se cumpla en nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y en este momento pasaremos a la lectura que corresponde al día de hoy. Libro de Isaías, capítulo 33. Jehová traerá salvación. ¡Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad! Bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sion de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores le darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas. Cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto. Aborreció las ciudades. Tuvo en nada a los hombres. Se enlutó. Enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado. Ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuertes, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. El capítulo 33 del libro de Isaías presenta la liberación por parte del Señor a Sión. Sión es el nombre poético de Jerusalén y es una representación de la Sión celestial. El Señor aquí en el capítulo 33 se presenta como viniendo en juicio y misericordia. La primera expresión que aparece es «¡Ay de ti!». Y este clamor es un llamado y un anuncio justamente del juicio que vendría. Este capítulo sin duda se inspira en el castigo que había sufrido el pueblo por parte de los ejércitos de Senaquerib, lo que se describe en el capítulo 37, el capítulo que estudiamos anteriormente. Los invasores habían devastado todo el territorio de Judá, pero el Señor libraría a la nación del poder de sus opresores. Este capítulo presenta un gran consuelo para los fieles y lo contrasta con las severas reprensiones para los impíos. La visión profética de Isaías contempla la gloriosa edad mesiánica. Las guerras agresivas de Asiria contra sus vecinos habían sido devastadoras hasta ese momento. Asiria se interesaba mayormente en el botín y enviaba a sus ejércitos para saquear todo cuanto encontraran. Pero finalmente se le pagaría con la misma moneda. En este capítulo se presenta la última profecía sobre el imperio asirio encabezado por el rey Sennacherib. En esos días se vivían momentos de terrible angustia, y el profeta, junto con los demás miembros del pueblo de Dios que estaban del lado correcto, clamaban a Jehová, y clamaban diciendo, «Ten misericordia de nosotros, porque en ti hemos confiado». El profeta Isaías de ninguna manera se deprime ante la derrota y el fracaso, sino que ve más allá la victoria que Dios dará a su pueblo. Por eso dice, «Jehová traerá salvación». Isaías desafía a cada uno de los miembros del pueblo de Dios que le escuchan a caminar en justicia, hablar lo recto, no participar de ganancias deshonestas, no aceptar sobornos y tampoco participar en actos malvados ni violentos. Y nos indica que si nos alejamos del mal, podremos respirar de la atmósfera celestial y disfrutar de las alturas celestiales. el profeta hace tres declaraciones sobre el Mesías muy puntuales. Número uno, Cristo es nuestro juez. Cristo aceptó la humanidad y vivió en esta tierra una vida pura y santificada. Por esa razón ha recibido la designación de juez. El que ocupa la posición de juez es Dios manifestado en carne. ¡Qué gozo será reconocer en Cristo a nuestro Maestro y Redentor! Por eso el mismo Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 5 que el Padre a nadie juzga, porque todo el juicio le ha entregado al Hijo, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. En segundo lugar, Cristo es nuestro Rey. Debemos aceptar a Cristo como nuestro supremo Rey y gobernante. Y es un privilegio que tendremos al compartir el reino eterno de Cristo y compartirlo desde ya con otras personas para que puedan también salir de la zona de peligro y venir a la zona de seguridad. Entender que Cristo es nuestro supremo Rey, no solo en forma colectiva, sino que es mi Rey en forma individual. Y en tercer lugar, que Cristo es nuestro Salvador. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, debemos recordar que la fe en Cristo como Salvador da fuerza y solidez para vencer las tentaciones satánicas, para ayudarnos a desarrollar la verdadera fe en Cristo, para confiar en su muerte y resurrección, que es la garantía de la vida eterna. Pero que no se nos olvide este punto importante. Si aceptamos a Cristo como nuestro Redentor personal, debemos aceptarlo como soberano. No solo nos salva, sino que ahora quiere regir nuestra vida. Y no podremos tener la seguridad y perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador hasta reconocerlo como nuestro Rey y ser obediente a sus mandamientos. Así demostramos nuestra lealtad a Dios. Así nuestra fe sonará genuina, porque es una fe que obra por amor. Todos podemos confiar en sus promesas y en su salvación. Por eso hoy en día también, por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador. Y así concluye el estudio del día de hoy. Que el Espíritu Santo inunde tu corazón, amigo oyente, y que puedas poner en obra y práctica todo lo analizado al estudiar junto a nosotros las Sagradas Escrituras. Sigue en sintonía con Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Quiero más de ti, alumbrada en tu luz, quiero a ayúdame a alcanzar ese sueño ideal de poder estar junto a ti. Tu gran amor, Señor, ¿cómo entender tu gran amor? La paciencia que tienes. Con amor te abrazo. Una alimentación equilibrada contribuye a conservar una buena salud. La abstención de todo lo perjudicial y la moderación en el consumo de los alimentos buenos constituyen el mejor método para mantenerse sano y fuerte. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Continuamos adelante la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en la semana hacia el final del trimestre, donde por la gracia de nuestro Señor Jesucristo hemos tenido la gran bendición de compartir con ustedes la misión de Dios para los seres humanos. Esta es nuestra misión y para hoy estaremos viendo el tema Éxito en la misión. Es el título del tema que estaremos desarrollando en este día, Éxito en la misión.